estamos acá en el primer bloque de la Enredando las Mañanas. Por excepción, hoy desde la ciudad de Córdoba, un día jueves. Y comentábamos recién, ¿cuál sí, es el tema? Sí, comentábamos cuál iba a ser el tema de este primer bloque, porque estamos, se puede decir, ya casi de concretar una victoria dentro de las luchas sociales aquí en la provincia de Córdoba y también muy significativa para todo el país, porque se nos avecina a Romy el festival de despedida a Monsanto, ¿no? En la localidad de Malvinas Argentinas, que está ubicada a 17 kilómetros de aquí, de la capital. Exacto, el cuarto festival latinoamericano Primavera sin Monsanto, y que está conmemorando que hace 4 años que la pueblada le dijo no a Monsanto, hace 3 años que se bloqueó los avances de su obra, y por lo tanto los vecinos y las vecinas están decididas a celebrar que Monsanto no se pudo instalar. Es así, Romy, bien lo mencionás. Bueno, en el día de ayer hubo una noticia en torno a Monsanto, fue absorbida por otra multinacional también muy grande como es la empresa Bayer alemana. Así que bueno, de todas esas cositas vamos a estar charlando, ¿no? Exacto, así que mientras se prepara el festival Primavera sin Monsanto, Bayer anuncia la compra de esta otra gran monstruosa transnacional del veneno. Estamos en comunicación con Luciana, que es integrante de la asamblea del bloqueo a Monsanto en Malvinas Argentinas, para que nos comente un poco cómo se están preparando para esta celebración. ¿Nos escuchás bien, Luciana? Sí, Romy, buenos días. Bien, muchas gracias por esta comunicación. Te queríamos pedir que nos contaran, bueno, cómo se están preparando, qué actividades va a haber el sábado y el domingo en el marco de este cuarto festival latinoamericano Primavera sin Monsanto. Sí, nos estamos preparando con todas, se viene un pedazo de festival, no solamente porque es el cuarto, con todo lo que eso implica, sino porque aparte es un festival bastante particular, porque le estamos dando la despedida a Monsanto, que como bien vos decías, pese a que se acaba de anunciar la compra por parte de Bayer, para nosotros es una despedida. Porque tenemos un montón de cosas para festejar, entre ellas el caso de los imputados, el fallo en contra, digamos, todos los argumentos que demuestran la ilegalidad con la que esta empresa ha intentado instalarse sin éxito en Malvinas, Argentina. Uh-huh. Así que bueno, se viene con todo un pedazo de festival con actividades bien diferenciadas. Para el 17 hay intercambio de semillas, feria agroecológica, va a haber bandas, grupos de música, incluso hay actividades para niños también. Van a haber algunos talleres como unas barrileteadas y otras cosas más. Murgas, estamos preparando una carroza también que va a estar bien visible al lado del escenario. Y entre los grupos que van a asistir está Paola Bernal, La Cruz, Sombra y Toro, Armando Flores, Perro Verde, entre otras bandas que son muchísimas y que van a estar ahí presentes apoyando la lucha. Bien, ¿cuál es el horario del festival? Hay un buffet y va a haber 3 charlas. 2 que van a funcionar de manera simultánea, una sobre los compañeros de Porta, que van a comentar un poco cómo vienen llevando su lucha en relación al problema que tienen con respecto a la empresa, a la fábrica de bioetanol. Y por otra parte, otra charla que también se va a dar sobre mitos de la agricultura y la ley de semillas, que es uno de los temas que nos tiene muy inquietos, porque el contexto nacional está bastante heavy en relación a este tema. Monsanto viene avanzando con toda en relación a la patente de la semilla, lo que implica un jaque a la soberanía alimentaria de todos los pueblos. Y a las 3 de la tarde hay otra charla más, que es sobre transgénicos, agrotóxicos y salud, que la va a dar Medardo, Darío Ávila y El Chuzo. Bien, Lu, te preguntaba recién, ¿cuál es el horario de las actividades del sábado? ¿A qué hora arrancan y, bueno, desde qué horario van a estar tocando las bandas? Empieza el festival a las 10 de la mañana. Ahí va a estar la feria agroecológica, el intercambio de semillas y de algunas plantines. Al mediodía va a estar el espacio para almorzar. Sin embargo, el buffet va a funcionar después durante todo el día. Un buffet más popular y otro buffet con productos orgánicos, como para demostrar otra alternativa para comer. Las charlas empiezan de 14 a 14 y 45, las 2 charlas que te comentaba recién que van a estar en simultáneo, la de Porta y la de mitos de la agricultura y la ley de semillas. Y a las 3 de la tarde está la charla central en escenario sobre transgénicos, agrotóxicos y salud. Dando paso luego al festival, que arranca con el ingreso de la carroza, algunas murgas, grupos de música, y ahí empiezan a aparecer las bandas hasta las 12 de la noche. Bien, Lu. ¿Y para el día domingo qué tienen previsto? Y el domingo, te decía que es una actividad como más diferenciada, porque lo estamos pensando más como un encuentro de luchas, de compañeros que vienen peleando por la soberanía alimentaria, por la tierra y por la salud, y justamente en relación a esos ejes es que va a estar funcionando toda la jornada. Las actividades también empiezan a las 10, donde vamos a tener un encuentro. La idea es que podamos compartir, que podamos charlar como más relajadamente y más de una manera más distendida. También vamos a hacer una muraleada para pintar uno de los puestos que creamos, el último puesto que levantamos en el bloqueo. Al mediodía vamos a tener un almuerzo y a partir de las 2 de la tarde la idea es que podamos trabajar en comisiones, las distintas organizaciones o personas que se quieren acercar en relación a esos ejes, salud, tierra y soberanía alimentaria, en donde podemos hacer un mapeo en relación a en qué situación está cada una de las organizaciones o compañeros que se acerquen, pensando en qué alternativas podemos pensar y construir juntos, y ya preparándonos para el Tribunal de la Haya, que es un juicio internacional que se va a establecer en contra de Monsanto. Bien, Lu, te hago una pregunta. Para las personas que están interesadas en viajar para participar del festival, ¿ustedes están previendo alojamiento? ¿Hay posibilidades de acampar ahí en el bloqueo, como otros años? Sí. Está preparado el bloqueo como para recibir a gente que se quiere quedar. De hecho, sería lo más conveniente y es lo que vamos a hacer la mayoría. Porque aparte estaba buenísimo poder pisar esa tierra llena de magia. Bueno, la idea es que se puedan quedar el sábado en el bloqueo. Para eso sí necesitamos que traigan todos los elementos necesarios: carpa, utensilios y también abrigo, porque suele hacer un poco de viento y de frío en Malvinas. Y si hay algún caso particular de alguien que necesita hospedarse en una casa de familia o en un lugar más cerrado, se pueden contactar con nosotros a través del Facebook Bloqueo a Monsanto en Malvinas, Argentina, o también el Facebook del festival, que es Festival Primavera sin Monsanto, y pueden contactarse con nosotros para que podamos habilitarle a alguna casa de vecinos de Malvinas u otros espacios que también están disponibles. Bien, Lu, ¿y por esos mismos canales seguimos las novedades del evento? Sí, ahí estamos actualizando. Hay muchísimas bandas que se han sumado mandándonos saludos, acompañando la lucha. La verdad es que para nosotros es muy fuerte este apoyo, que y es un festival que está teniendo una magnitud bastante grande, que porque trasciende Malvinas, digamos, a nivel internacional. Es muy importante lo que está pasando en esta localidad, y es muy importante que un festival concretamente lleve impresa una denuncia a semejante monstruo, que ahora está completando su círculo de veneno, muerte y pura al ser comprado por Bayer, al menos desde la lectura que estamos haciendo en este momento del bloqueo. Bien, está claro. Y bueno, ahora justo lo tenemos a Medardo Ávila, que nos va a contar un poco quién es Bayer. Te agradecemos mucho, Luciana, por esta comunicación. Y bueno, como saben ustedes, vamos a estar acompañándoles desde la comunicación alternativa y popular el fin de semana ahí en Malvinas, Argentinas. Muchísimas gracias por eso y por estar siempre con nosotros. De hecho, también aprovecho para compartir que el mismo día del festival y el mismo domingo vamos a estar también, gracias al apoyo de los medios alternativos y comunitarios, vamos a estar subiendo las novedades a la página de Facebook. Bien, bueno, muchas gracias, Luciana. Un abrazo. Bien, y entonces seguimos con la voz del doctor Medardo Ávila Vázquez, como decíamos recién, que nos va a comentar un poco sobre esta compra de Bayer. ¿Es así, Willy? Claro, ¿quién es Bayer sobre todo y quién es el que oficializó el día de ayer una compra por 66 millones de dólares? Bayer, una empresa que tiene un historial bastante nefasto también, como Monsanto, y si uno creía que es una empresa menos nociva, me parece que está equivocado. Y bueno, en la voz de Meardo vamos a encontrar el porqué. ¿Cómo? ¿Bayer no es bueno? No, no es tan bueno como dice Sar. Las empresas, como decía antes, están fusionando entre sí, pero claramente estas fusiones buscan volverlas más competitivas y unas dominan sobre otras. O sea, Bayer se come a Monsanto. Y Bayer no es ni menos mala ni más buena que Monsanto. Es tal vez tan nefasta como Monsanto. Bayer es una empresa que tendría que haber sido desmantelada después de la Segunda Guerra Mundial, porque Bayer proveía de gas ciclón y los gases que utilizaban los nazis en los hornos para exterminar a los judíos en el genocidio que desarrolló Hitler. Y Bayer era la empresa que hizo negocios, grandes ganancias, con esas ventas, ¿no? Esa es la empresa que va a quedar ahora posicionada en una posición privilegiada en el mercado de alimentos a nivel mundial, una empresa que no tiene ningún tipo de escrúpulo en hacer dinero sobre la base de la matanza masiva de millones y millones de personas. Y por otro lado, Bayer en el área médica es el principal fabricante de citostáticos, es decir, de medicamentos utilizados para el cáncer. ¿Qué son los citostáticos? Los citostáticos son medicamentos que matan células humanas. Las células humanas que se reproducen rápidamente son intoxicadas por los medicamentos, estos citostáticos que fabrica Bayer, principalmente es el principal fabricante, el mayor desarrollador de citostáticos en el mundo, de medicamentos que se usan contra el cáncer. Y las células cancerosas son células humanas que se han modificado y tienen la capacidad de reproducirse más rápido que nuestras células normales y nos invaden. El mecanismo de acción general de los citostáticos es a matar o destruir las células que se están reproduciendo. O sea, es un veneno de células humanas vivas, mutantes pero vivas, y también nos dañan y nos envenenan. Y muchos de los pacientes con cáncer mueren en realidad a consecuencia de los citostáticos más que por el cáncer. Eso es Bayer, digamos. Si es Bayer, no es bueno. Si es Bayer, es la muerte. Por otro lado, Bayer, desde el punto de vista de los médicos, no es una empresa amigable. Bayer tiene una historia de rechazo en Europa, en América Latina. Nosotros no tenemos tan identificado como con Monsanto, a la calavera, pero Bayer es la calavera para muchísimos europeos. Hay una campaña muy fuerte en Europa, han obligado a que no se puedan comercializar muchísimos agrotóxicos que fabrica Bayer en Alemania, no se pueden vender no solamente en Alemania sino en toda Europa, pero Bayer lo sigue fabricando y lo sigue exportando para ser utilizados en el resto del mundo, inclusive Argentina. O sea, todo el grupo de los insecticidas neonicotinoides, que son insecticidas que están exterminando a los insectos a nivel mundial, entre ellos los polinizadores y entre ellos las abejas, o sea, los asesinos cereales de abejas, los agrotóxicos asesinos cereales de abejas como el imidacloprid, el tiometoxan, son todos productos desarrollados por Bayer y fabricados por Bayer a nivel mundial. Y hay una campaña mundial y europea con centro en Europa en contra de Bayer, ¿no? Por un lado muy fuerte, y que nosotros vamos a tener que retomar en América Latina. La fusión de Bayer con Monsanto se explica en el marco de que los ejecutivos de Monsanto y de estas empresas se han nuevamente equivocado hace unos 20 años, cuando ellos estudiaron el análisis de semillas mundiales y creyeron que con los transgénicos el negocio iba a estar en la venta de semillas. Nosotros, como víctimas de la exposición a los agrotóxicos, alertábamos que el problema era que todos los años se fumigaba a las personas con dosis mayores de agroquímicos, y eso ponía en riesgo la salud de las personas, porque el sistema de las semillas transgénicas en realidad llevaba a usar agrotóxicos, y la naturaleza, tanto insectos como plantas, se iban adaptando a esa agresión química y se iban haciendo resistentes. Entonces la respuesta era de los productores usar más agrotóxicos. Y el negocio terminó evolucionando después de 20 años a que las ventas de agrotóxicos se dispararon en todo el mundo y que las ventas de semillas en realidad significan solamente el 10% de la, del negocio en dinero, del negocio de la producción del agronegocio. Entonces, hoy Monsanto se encuentra con el problema de que tiene capacidad para desarrollar nuevas semillas, pero no controlan el mercado de agrotóxicos. Ellos desarrollan una nueva semilla que es resistente, como será dicamba, y dicamba no es de Monsanto, o el glufosinato no es de Monsanto, es de otra empresa química que es la que empieza a vender masivamente ese agrotóxico. Entonces Monsanto buscaba desesperadamente comprar alguna empresa grande como Syngenta, que tuviera una cartera de agrotóxico capaz de desencadenar su venta masiva promoviendo una semilla transgénica. Como no logró comprar y apropiarse de una cartera de agrotóxicos importante, terminó siendo Monsanto devorada por Bayer, que sí es una empresa química que tiene cientos y cientos de nuevos agrotóxicos esperando ser vendido a nivel mundial. Entonces, acá vemos cómo se sigue concentrando el mercado de las grandes empresas multinacionales de alimentos en función de que el negocio evoluciona hacia los agrotóxicos, y las que tienen más agrotóxicos son las empresas que empiezan a prevalecer estratégicamente en este negocio. O sea que este problema comercial y económico de las empresas, tanto Monsanto como también Dow o DuPont y otras empresas que se están fusionando a nivel mundial, en realidad significa de que se están concentrando para poder acentuar la venta de agrotóxicos de manera que sea rentable, pero lo cual significa una amenaza enorme para las poblaciones humanas y para la biodiversidad en todo el mundo. Bueno, volvemos, escuchábamos allí la voz de Meardo, que nos contaba un poco quién es este Bayer que acaba de comprar a Monsanto por 66 millones de dólares. Una empresa que, bueno, como nos contaba, tuvo nexos nefastos, ¿no?, con lo que fue el genocidio perpetrado en la Segunda Guerra Mundial contra la comunidad judía. Realmente increíble, y hemos quedado horrorizados, ¿no?, con las palabras que él nos decía. Sí, en las historias de terror. Pero bueno, para seguir multiplicando la esperanza, vamos a escuchar las palabras de Lucas Vaca en el marco del Prefestival Primavera sin Monsanto el viernes pasado, que recapitula un poco estos años de lucha y, bueno, nos alienta un poco para lo que sigue. Claro que sí. Compañeros vecinos, tenemos que entender de lo que hemos logrado todos, porque todos, de alguna manera u otra, en la lucha contra Monsanto difundió que eso era una basura. Y entre todos pudimos echar a Monsanto. Socialmente, compañeros, difundimos cada uno, sin ni siquiera estar en el espacio de lucha, porque no podía estar, o porque estudiaba, o porque trabajaba, o por lo que más, lo que sea. Ahora, lo que tenemos que exigir es que lo mismo que los trajeron a Monsanto, que es la Municipalidad de Malvinas, tienen que exigir, porque nosotros jugamos su juego burocrático, papeles, denuncias, todo eso, nosotros jugamos ese papel del sistema. Y el sistema, ¿qué nos hizo? A todos, nos cagó a palo, nos cagó a tiro, nos metió preso, todo. Entonces, así mismo, nosotros jugamos ese juego. Nosotros, a ese juego, ahora queremos el ticket de que Monsanto se va definitivamente de Malvinas. Porque no creemos en los diarios. Compañeros, Nosotros, para subir a un escenario y decir la lucha se terminó con Monsanto, tenemos que, por la lucha, por la legitimidad de la lucha y de los compañeros que resistieron, aguantaron en todos los lugares del país y Latinoamérica. Nosotros queremos tener el ticket en la mano, porque jugamos su juego. Entonces, su juego es que nos tienen que dar a nosotros el papel firmado desde el municipio que Monsanto se fue definitivamente. Arriba, compañero. Pero la lucha sigue, compañero. Porque de ahí, todos esos que estuvimos ahí, que bancamos, que todo eso, hoy también tenemos que ir a acompañar a todos los vecinos de Porta. Porque si de todos pudimos sacar a Monsanto, podemos sacar a Porta. ¡Vamos, compañero, que la lucha sigue! Monsanto todavía no se fue. Queremos el papel firmado de la intendente de Malvinas Argentinas, porque ellos dejaron que Monsanto entrara a Malvinas. Entonces queremos que ellos firmen el papel, porque jugamos su juego sucio. Compañero, ¡semillas libres! La lucha sigue, las semillas que siempre sean libres, y el único lugar en el mundo donde se echó a Monsanto es en Córdoba, en Malvinas y en Latinoamérica. ¡Fuera Monsanto! ¡Fuera Monsanto! ¡Vamos unidos en la lucha!